ubicación de las principales comunidades antes de la conquista del desierto iniciada en 1879. La frontera, que avanzaba hacia el oeste y el sur, está representada por una serie de fuertes y fortines para detener los malones indígenas y evitar el robo de haciendas y de personas. Plano topográfico, levantado en la campaña del general Serri en mayo de 1877. Se observa la ubicación de Melícura y del paso de Pacheco. Este paso, por su emplazamiento geográfico, coincidiría con el paso indio de la Buena Parada.